canta un pajarito, la la la la la la la la la. Me lo canta un pajarito, la la la la la la la la la. Que las estrellas son tantas que no se pueden contar, y que en el mar van nadando montadas en los caballitos de mar, y en la corriente paseando porque a veces hay que dejarse llevar. Que el día comienza a brillar, y si la sigo cantando, te juego que todo se pone a bailar. Me lo canta un pajarito, la la la la la la la la. Me lo canta un pajarito, la la la la la la la la. Más cargadas.